un segundo cambio, que creo que eso lo menciono más desde las juventudes. Hay mucha indignación y hay una actitud de lucha. Yo creo que las juventudes hoy en día, especialmente las mujeres jóvenes, están muy indignadas, con justa razón, y ya no se quedan calladas, ¿no? Ya no se quedan calladas y se defienden los derechos, se construyen las redes y se hacen visibles, que creo que eso es uno de los cambios más grandes, que no digo que antes no estuvieran enojadas, por supuesto que sí, pero creo que ahora la visibilidad es algo clave, ¿no? Estas formas de visibilización, lo que creo que también es un cambio necesario, ¿no? Que se ha visto en los últimos años, porque no es que la lucha no estuviera antes, sino que ahora se está viendo más y se ve en diferentes maneras. Entonces yo diría que esos dos son los cambios que yo más noto y que creo que son positivos. Y bueno, pues esto que comentas, Karen, también preguntarles a las mujeres que nos están escuchando desde otras comunidades, de otros pueblos, de otros países, de otros estados, ¿cómo le hacen para acompañar, para enfrentar este tipo de violencias que cada vez más va en aumento? Nos seguimos acompañando desde Radio Guayacocotla, La Voz Campesina. Les acompañó Leticia Hernández.